otro. Uno es un genio, el otro no está de acuerdo. De laboratorio son con genes insertados. Son Pinky y Cerebro, bro, bro, bro, bro, bro, bro, bro. Hoy tenemos una gran entrevista aquí en la columna de Pinky Cerebro, esta columna de tecnología que hacemos en Sonámbules, en FM Las Chacras 104.9. Hoy estamos aquí en comunicación con Leandro Usiferri. Él es abogado, es investigador en políticas públicas relacionadas con la tecnología y los derechos humanos en la Asociación por los Derechos Civiles, que es un grupo de gente que viene estudiando este cruce entre derecho, tecnología, sociedad, que muchas veces hemos citado aquí en nuestras columnas. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas noches. Hola, buenas noches, Neto. Un gusto estar en el programa. Bueno, bienvenido acá al Valle de Tras la Sierra. Estamos con El Cabeza, el otro tripulante de esta nave sonambulera del día de hoy. Para empezar, Leandro, me gustaría ahí un poco que te presentes vos por ahí mejor de lo que yo te presenté y también que cuentes un poco qué es lo que hacen en ADC, en la Asociación por los Derechos Civiles. Bien, sí, como decías en la presentación, nos encargamos de mirar justamente la relación entre tecnología y derechos humanos y el impacto que tiene en la sociedad, ¿no? O sea, analizar de qué manera la implementación de tecnología en los distintos ámbitos de nuestra vida, cómo puede afectar el ejercicio y el goce de derechos, ¿no? O sea, desde temas de privacidad y de protección de datos personales, temas de libertad de expresión, temas de violencia de género, por ejemplo, de acceso a la información, temas de transparencia. Hay toda una gama de cuestiones que analizamos desde el punto de vista de las prácticas, o sea, de cómo el Estado utiliza la tecnología, cómo las empresas la utilizan, desde el punto de vista legislativo también, y cómo se puede justamente promover, digamos, una mejor relación entre las personas y la tecnología. O sea, cómo podemos hacer para que ese vínculo, digamos, funcione para nosotros como personas y no contra nosotros, ¿no? De alguna manera. Es muy interesante, nosotros venimos acá en esta columna trabajando también esos temas, charlando de cómo impactan esas decisiones que se toman por ahí en el ámbito de una empresa o a veces en el Estado por consejo de una empresa y que terminan afectando a las personas directamente y muchas veces de manera negativa. Y también como parte de la industria, del desarrollo tecnológico, por ejemplo, yo como socio de Canva, también nos preguntamos esto. ¿Qué sucede con la tecnología que producimos y cómo va a impactar? Y bueno, y ahí ustedes han hecho un trabajo muy, muy bonito y muy interesante, que es esta especie de guía para empresas sobre cómo desarrollar tecnología sin perder de vista o sin perder el enfoque en los derechos humanos. ¿Cómo es ese proyecto? Exacto, sí. Hace poquito, este año, publicamos una guía que se llama Cómo implementar la debida diligencia en derechos humanos en el desarrollo de tecnología, justamente. Y está pensado en las pymes, en las empresas, en los desarrolladores, las desarrolladoras de tecnología independientes incluso, que puedan tener elementos para hacerse esas preguntas, ¿no? Y entender, bueno, qué tipo de procesos, cómo son esos procesos para entender el rol que juegan los derechos humanos en su trabajo, ¿no? Como developers de software o como creadores o inventoras de productos, de hardware, por ejemplo, la idea es poder colaborar en hacer ese nexo. Esto es algo que venimos trabajando bastante en ADC hace varios años y veíamos la necesidad de poder dar justamente a la industria tecnológica en sí, o sea, a los creadores justamente de la tecnología en sí, herramientas para que puedan incorporar estos procesos de manera interna, ¿no? O sea, que puedan pensar, bueno, cómo dentro de su institución, de su organización, de su estructura empresarial, digamos, cómo pueden abordar este desafío. Y esta guía lo que hace es básicamente guiar a la persona por distintos pasos que le explican cuáles son las preguntas que se tienen que hacer, cuáles son los resultados, digamos, de cada una de esas etapas. Y sobre todo lo más importante que nosotros reflejamos ahí son ejemplos, ¿no? Ejemplos concretos de cómo bajar temas de derechos a la parte tecnológica. Por darte un ejemplo, una de las uno de los aspectos, digamos, de lo que es la debida diligencia en derechos humanos es entender los posibles riesgos, ¿no?, que la tecnología que desarrollamos puede representar para, en el caso de la guía, hacemos enfoque en lo que es el derecho a la privacidad, ¿no? Entonces, si nosotros estamos desarrollando una aplicación y vamos a utilizar el SDK de un tercero, es importante conocer, bueno, cómo funciona y qué tipo de datos recolecta ese SDK que puede impactar en las personas que usen mi aplicación de manera... entonces, para entender cuál podría ser ese riesgo indirecto, ¿no? Entonces, a través de la guía damos este tipo de ejemplos para poder hacer el nexo y las preguntas que hay que hacerse para evaluar esos riesgos y qué medidas se pueden tomar para reducirlos, ¿no?, para mitigarlos, como se le dice. Es muy interesante y muy importante este trabajo. Ahí un poco lo que decía Leandro, acá venimos trabajando las palabras raras también. Esto SDK significa Software Development Kit, que es una serie de herramientas que te dan ciertos proveedores, como por ejemplo uno que acá charlamos mucho, Google. Google te da un kit de herramientas para que vos desarrolles aplicaciones y bueno, si lo querés usar, que está buenísimo porque te soluciona muchas cosas, también tenés que aceptar sus licencias. Y ahí, Leandro, te quería preguntar, muchas veces me pasó cuando me acerqué a estos temas de diferentes lados, me di cuenta que el derecho, el mundo del derecho, tiene un código a veces mucho más difícil de entender que el de la programación. Yo me encontré muchas veces leyendo cosas que digo, ¿esto con qué se come? Por eso te quería preguntar, desde el punto de vista de los derechos humanos, ¿en qué marco estamos nosotros como país en nuestra legislación? Si lo podés contar más o menos sin demasiados tecnicismos, cuando esto que decís debida diligencia en los derechos humanos, ¿cuál es el marco en que la legislación argentina se mueve en ese sentido? Sí, bueno, en ese sentido hay varios instrumentos, se le llama, que a nivel internacional se han establecido entre diversos países. Argentina recolecta dentro de nuestra legislación, digamos, varios instrumentos de derechos humanos que lo que hacen es contemplar como este tipo de normativas que hacen a cómo se tienen que proteger los derechos humanos y cómo se tienen que respetar. O sea, el rol de las empresas, y esto hay una conversación global muy interesante alrededor de cuál es el rol que tienen las empresas justamente para el respeto por los derechos humanos, ¿no?, y la obligación que tienen de respetarlos. Ya que, obviamente, digamos, en todo este tema, el Estado tiene la obligación de resguardarlos, ¿no? Pero las empresas no es que están desligadas, sino que tienen ese deber. Y es distinto. Entonces, sin duda, como decís, o sea, entender esa diferencia lleva su tiempo. Es una curva de aprendizaje que es donde nosotros queremos aportar esos conocimientos para que no sea tan chocante o que no sea, digamos, algo inalcanzable. Esto lleva un recorrido, sobre todo cuando lo vinculamos al sector tecnológico, ¿no? O sea, creo que en otros ámbitos por ahí es más palpable cuando hablamos de riesgos, no sé, pensando en el contexto, no sé, ambiental o de trabajo forzado, no sé, temas de pueblos originarios o de reclamos de tierras. Digamos, ahí creo que hay varios rubros que en el país creo que son, digamos, por ahí deudas históricas, ¿no?, de cómo se han dado esas discusiones de derechos humanos. Y ahora creo que la conversación de la aplicación en la tecnología, primero que es inevitable que se dé, y justamente como es tan reciente, queremos que existan más elementos, más conocimiento, para que no sea algo como una barrera, ¿no?, que no sea algo que parezca inalcanzable para desde un desarrollador indie que está solo o sola en su casa o recién empezando, hasta, bueno, una empresa ya establecida, ¿no?, que por ahí puede tener una estructura. Y eso es lo importante también a tener en cuenta, ¿no?, que cuando hablamos de estos desafíos, una de las cosas que también nosotros estamos como monitoreando, entendiendo del ecosistema de la industria tecnológica local, son las limitantes, ¿no? O sea, no sé, qué tipo de recursos hacen falta, si son de personal, si son financieros, cuáles son las limitaciones. Entonces, eso creo que también debería ser parte de la discusión, porque las capacidades de distintas magnitudes, digamos, de las empresas hace la diferencia en cómo se puede cumplir con ciertos estándares o con ciertos procesos. Entonces, ahí queremos tener un rol importante. Claramente, y está buenísimo. Estamos hablando con Leandro Uciferri, él es investigador en políticas públicas en tecnología y derechos humanos de ADC, la Asociación por los Derechos Civiles. Ahí me pareció importante para rescatar esto que decías de que si bien el Estado tiene un rol de controlar y resguardar nuestros derechos humanos a los que estamos suscriptos por distintos tratados de derecho internacional, las empresas no están desligadas, o sea que no pueden hacer cosas en contra de los derechos humanos, sino que al contrario tienen que revisar sus prácticas. Y en ese sentido, ahí vos contabas que hacían un poco de hincapié en esto de la privacidad, que también es un tema que hemos charlado bastante acá y que es un derecho humano. Ahí, ¿tenés algún ejemplo o si querés también comentar algunos otros puntos relevantes de esta guía que armaron para que las empresas puedan, ahí como bien decís, observar la diligencia en el cumplimiento de los derechos humanos? Sí, como ejemplos concretos, tal vez en realidad es lo que tratamos de hacer con la guía, más allá de estos ejemplos concretos que mencionaba más vinculados al tratamiento de datos, uh-huh, que es también otro tema, ¿no? En la guía lo que mencionamos es que, si bien hoy la discusión de privacidad está muy atada a datos personales, porque es sin duda uno de los digamos, de los ejes centrales del tema hoy en día, de cómo se ejerce o cómo se disfruta la privacidad o cómo puede ser impactada, va mucho más allá, ¿no?, el derecho a la privacidad cuando lo pensamos así, porque habla realmente de cómo de un espacio que tenemos las personas para poder controlar distintos aspectos de nuestra vida, ¿no? Al fin y al cabo es algo que nosotros vinculamos mucho a derechos como puede ser el desarrollo de tu identidad, el derecho a la libertad de expresión, a poder recibir o buscar información. O sea, es un derecho que habilita a otros, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que pensarlo de una manera bastante transversal, si se quiere. Y eso es lo que nosotros buscamos, ¿no? Que no se piense solamente desde el concepto de datos personales. Sí, es bastante importante en el contexto de tecnología, porque obviamente es como lo principal, ¿no?, que uno piensa cuando hace algún tipo de software, por ejemplo, bueno, se van a recolectar datos de alguien. Pero justamente invitamos a que se piense de una manera mucho más amplia. Entonces, en ese sentido, tratamos de dar elementos, ¿no?, para que los pasos de la guía o la metodología que nosotros proponemos en la guía para hacer esta evaluación sea realmente amplia, que uno pueda, digamos, pensarlo para distintos derechos. Entonces, el enfoque en la privacidad está puesto porque, sin duda, creo que en el contexto tecnológico hay muchísimo que se puede mejorar todavía, sobre todo por ahí cómo las empresas que desarrollan tecnología ven a la privacidad, ¿no? Porque creo que puede ser algo que diferencia, incluso puede ser un diferenciador hasta de competencia, ¿no? ¿Cómo se genera confianza con tus usuarios? ¿Cómo generás confianza en el rol que tenés como empresa a nivel social? Y esto es un poco, trayendo la primera parte de la pregunta, en el rol que tienen las empresas. Creo que no hay que dejar de pensar que hoy en día el mundo está virando hacia un escrutinio de las empresas, tal vez, que mira cómo se desenvuelven a nivel social, ¿no? O sea, qué tanto hace la empresa para devolverle a la sociedad en donde opera, ¿no? Entonces, creo que eso es importante. Y en Argentina, al menos, creo que las pymes tecnológicas están muy bien posicionadas para poder, justamente, tal vez porque pueden tener menos fricciones burocráticas, ¿no?, para implementar estos procesos en toda la estructura, o que al menos pueda llegar digamos, desde los desarrolladores o las desarrolladoras hasta la gerencia, si se quiere, ¿no? Entonces, eso también es parte de cómo se piensa en implementar este tipo de metodologías, ¿no? O sea, sin duda, cada empresa va a ser una realidad distinta. Entonces, es algo que obviamente hay que personalizar, hay que adaptar al contexto propio, digamos. Claro, y cada empresa también tiene distintas capacidades de llevar a cabo este tipo de prácticas con esto, poniendo recursos. Me pareció muy interesante que estaría muy bueno que este diferencial de una empresa que desarrolla una tecnología que cuida tu privacidad, que está enfocada en los derechos humanos, eso se convierta en un diferencial a la hora de elegir una aplicación. Pero ahí previamente capaz que lo que nos falta trabajar también es esta conciencia y conocer acerca del tema de parte nuestro de los consumidores o de los usuarios y usuarias de estas aplicaciones para poder exigirlo. Me quedaba picando ahí, Leandro, porque también hemos hecho algunas otras entrevistas a, por ejemplo, a Beatriz Busaniche de Fundación Vía Libre, que nos contaba cuando fueron a charlar a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires acerca del proyecto de reconocimiento facial y que, bueno, no, lamentablemente pasó el proyecto que estaba propuesto con bastante problemas en lo relativo a la privacidad y al control de la tecnología. ¿Cómo es la experiencia de ustedes como grupo de trabajo al momento de interactuar con el Estado? ¿Cómo viene siendo en los últimos tiempos o en tiempos anteriores? Mi pregunta sería, ¿con qué parte del Estado, no? Porque a veces es, en general es bastante amplio y diferente, diverso. Sí, es bastante diverso dependiendo con quién hablas, ¿no? A veces, no sé, hablando con el personal, con funcionarios públicos que están más en los escritorios, o sea, más en el trabajo por ahí de concreto, sustantivo del día a día, es una relación distinta de un funcionario que está por ahí a la cabeza de ese organismo o que es más visible como figura pública, tal vez. Creo que sí, o sea, las experiencias creo que ha sido positivo en general. Creo que es más una cuestión de cómo la burocracia puede frenar ciertas cuestiones o cómo en realidad los pasos que se toman son a veces muy lentos y que no responden a, por ahí, la urgencia de trabajar un tema, la urgencia que necesita un tema, lo vertiginoso que es la innovación tecnológica también. Entonces, eso a veces son algunas de las limitantes, si se quiere. Pero sí, depende mucho del tema, depende de qué tan sensible sea el tema, qué tipo de intereses se toquen en ese sentido, ¿no? Porque siempre hay un juego bastante interesante entre el Estado y la sociedad civil, ¿no? En ese sentido. No, es muy interesante y sobre todo esta cuestión de que la tecnología avanza y muchas veces el conocimiento de los funcionarios, las funcionarias, no avanza al mismo ritmo. Te agradecemos mucho la comunicación, Leandro, y también te agradecemos a vos y a ADC el laburo que hacen constante para esto, para estar atento a cómo impactan las tecnologías en la vida de las personas. Un placer compartir con ustedes. Pueden ver todos estos materiales de manera gratuita, que eso también no lo había mencionado, en adc.org.ar. Y bueno, compartirnos por ahí también cualquier consulta, comentario en nuestros canales, por redes sociales. Así que también con gusto para seguir la conversación. Muy bien, un abrazo grande, gracias. Saludos.